programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, estamos con ustedes nuevamente. El programa Memoria Viva les saluda a todos y a todas. Y esperemos que abran sus puertas para que este programa llegue hacia ustedes. Con la recomendación de siempre, si usted conduce, no tome. Reflexione primero. La ley está por encima de una botella de trago, digamos así. Así que le pedimos, y si toma, no conduzca. Eso así de sencillo, ¿no? Ponga su vida bajo protección. No, si la suya no le interesa, pues la vida de los demás, de aquellos que mueren atropellados, ¿no? Eso es grave, vea, yo me he quedado sorprendido de ver una especie de crónica roja que pasan en uno de los canales de aquí del Ecuador, y ver, oiga, los accidentes de tránsito son terribles, ¿no? Son terribles. Pero como que la gente está habituándose a ver ese tipo de muertes, ¿no? En el país, que no, es parte del diario vivir, se ha vuelto así, y yo creo que hay mucha gente adicta a esos canales que no puede vivir sin ver las tragedias, sin ver las muertes y todo eso, ¿no? Eso es una cosa terrible. Yo creo que esto debe de llamarnos a la reflexión, pero no, es una parte del show mediático de ciertos medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que pasan cuadros verdaderamente dramáticos, alarmantes, ¿no? Y no, pues los conductores y conductoras no reflexionan sobre la vida de los demás, ¿no? Sobre las pérdidas que hay, ingentes pérdidas de la vida, valga la redundancia, y hay que reafirmarlo, como también pérdidas económicas para esos familiares, inclusive para el Estado mismo, ¿no ve, Amir? ¿Cuántos recursos tiene que destinar el Estado para patrulleros, para personal ¿no? Que tiene que ver con el tránsito, fiscales, jueces, comisarios y todo eso, ¿no? Y a veces también se van llevando postes de luz y, bueno, una cantidad de cosas, carros que se meten a las viviendas, haciendo tremendo daño, inclusive cegando las vidas de mucha gente. Así que nosotros desde aquí pedimos, oiga, ya es hora de que paren, esto, de que reflexionen los conductores, por favor, ¿no? Y también los peatones, aquellos que caminamos, que en nuestro diario vivir, vamos por las calles de las ciudades, primero con peligro y segundo también hay peatones que son muy imprudentes. Esa es la gran verdad. No utilizan los pasos peatonales, las cebras, y lógicamente viene por ahí un tipo que no es muy responsable en la conducción, viene, los atropella y brigada la cosa. Disculpen la expresión, pero esa es la gran verdad, ¿no? Saludamos a Andrés, quien está en la cabina de controles. Bienvenido, Andrés, al programa Memoria Viva. Bueno, hay algunas cosas aquí que nos han llamado la atención, especialmente a mí me ha llamado la atención. Antes de pasar a esto, saludamos a la juventud del Partido Comunista. Estoy esperando la llamada para saber cuándo vamos a hacer el conversatorio que habíamos quedado aquí. Y entonces ustedes van a traer el tema y bueno, pues, el programa está esperando la llamada de ustedes jóvenes, así que comuníquense conmigo para ver cuándo, en qué sábado hacemos ese conversatorio con la juventud. Es bueno que la juventud exponga sus inquietudes. Este programa es abierto a todos y a todas. Bien, saludamos también a mi amigo que siento que está escuchándonos, a gran pintora, gran artista, Walter Villarreal, y a su familia. Él justamente los sábados y domingos expone sus pinturas en El Ejido. Ahí búsquenlo para que conversen y lleguen a un acuerdo con el arte de él, con sus cuadros, que son muy, muy bonitos. Ahí a ver una referencia para que lo ubiquen a Walter Villarreal y a su señora, que también es pintor, ¿no? Ahí son las famosas cenas con personajes del momento, con personajes históricos, ahí siempre Jesucristo ahí al centro de estos grandes personajes. Así que ubíquenlo a Walter Villarreal ahí, vayan y visítenlo, conversen del arte, conversen también de la política. Es un gran hombre que reflexiona sobre la situación del país. Así que Walter, a toda tu familia, te saludamos desde aquí del programa Memoria Viva. Bien, me parece que al alcalde Mauricio Rodas se le han hecho algunos frentes aquí en la ciudad. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable, dice aquí que los en San José del Condado rechazan los quitocables. Y claro, la reflexión es, bueno, ¿por qué no se abrió un diálogo antes de presentar el proyecto? Con los moradores que se sienten afectados, por ejemplo, del condado. Yo he oído ya muchas entrevistas que se sienten muy afectados, por ejemplo, la violación a la privacidad con los quitocables, aunque el alcalde dice que no, las autoridades, ¿no?, que él las preside, también dicen que no, pero los moradores han planteado su cantidad de razones. Bueno, y aquí hay una costumbre, una mala costumbre, yo diría, de ciertos autoridades, inclusive del pasado y de ahora, que no le apuestan al diálogo. Creen que porque el pueblo les da el voto, ganan las elecciones, ya se sienten habilitados para hacer lo que les dé la gana. Y eso no es así, señores. El diálogo es parte fundamental para tener éxito. En las campañas ofrecen el oro y el moro, se les ve sonrientes, suaves de trato, pero resulta que cuando llegan al poder ya no quieren ver a ese pueblo que votó por ellos, ¿no? Se olvidan, utilizan algunos, no todos, la prepotencia para imponer sus ideas, para imponer sus proyectos. Puede ser que los proyectos sean buenos, pero si no hay un diálogo con la gente para explicarle, para llegar a un consenso, esos proyectos no valen y causan resentimiento. Y ahí, señores, les baja a ustedes el rating de votación y fregado, sobre todo aquellos que aspiran a ser presidentes de la República del Ecuador. Esa es la gran verdad, ¿no? Parece que el señor Mauricio Rodas no dialogó. Y creo que el señor Mauricio Rodas, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, tampoco dialoga, tampoco es abierto con el cuerpo de concejales. Porque vea, mire, es entendible que la oposición no alce su voz en contra de ciertas cosas que ellos creen, aparentemente creen, que no benefician a la ciudad. Pero hoy vemos que los concejales del partido, ¿no?, del alcalde están en contra. Yo escuché una intervención de la vicealcaldesa que queda para la reflexión. Es grave. Ella exponía el asunto del problema que tienen con el puente Guayasamín, que quiere construir el alcalde. La vicealcaldesa pide el archivo de ese proyecto. Eso es grave. Y eso nos lleva a reflexionar que no hay ni siquiera una apertura, no hay un espíritu de trabajo, ni siquiera en la alcaldía. Eso es grave. Aquí tiene ya estos frentes. Más tarde, ¿qué otros frentes se levantarán en contra del señor Mauricio Rodas en la ciudad? Es una situación grave. Cuando todo está hecho, porque yo he escuchado a las autoridades del municipio que dicen, bueno, esto va porque va. No estoy seguro. Me parece que el mismo alcalde lo dijo. Estos proyectos van porque van. Pues no es así, ¿no? Yo vivo al sur de Quito. Yo vivo en Solanda. Y le hago una pregunta al alcalde y a las autoridades del municipio del Distrito Metropolitano. Señor alcalde, ¿usted dialogó con Solanda para la parada del metro? ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Porque justamente donde es la parada Solanda, ahí teníamos una cancha. De pista atlética y también una cancha de fútbol. Era una cancha multiservicio, inclusive con gradas para espectar los encuentros deportivos. Hoy, señor alcalde, no la tenemos. Que yo recuerde, ahí no se dio un diálogo para esto. Usted, a lo mejor, las autoridades le hayan dicho que dialogaron con los directivos de la liga. No, ellos no son todos Holanda. No sabemos ni los acuerdos a qué llegaron. Las dos canchas están intervenidas para hacer las obras del metro. No desconozco. Ciertos moradores de Solanda no desconocemos el beneficio que eso presta. Pero también estamos conscientes de lo que hemos perdido en Solanda, señor alcalde. Hemos perdido esas canchas, van a ser retribuidas. ¿Qué es lo que pasó con ello? Vuelvo y repito, en el supuesto caso de que hubo un diálogo con los directivos de la Liga Solanda, ellos no son todo Solanda. Ellos son una partecita chiquita de la ciudadela. Pero ahí no se socializó. No se socializó la parada para el metro. No se socializó, señor alcalde. Y bueno, algún día la comunidad le va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la compensación que vamos a recibir? Pues aquí carecemos de espacios verdes, de espacios deportivos. Y bueno, ¿y dónde se nos va a dar los espacios para hacer deporte? Para compensar las canchas que supuestamente las entregó Solanda para la parada del metro. Entonces, señor alcalde, le pedimos que nos dé una explicación sobre esto. Vuelvo y repito, que yo sepa, esto no se socializó. No se le dijo a la ciudadela, vea, ¿sabe qué? Las canchas van a desaparecer, porque esa es la gran verdad, no estoy dramatizando, van a desaparecer por motivo de la parada del metro. A lo mejor la ciudadela entendíamos esto. Si el planteamiento era socializado, explicado. Y, señor alcalde, no se olvide que Solanda le dio muchos votos para su triunfo. Cuando usted los fue a pedir en su campaña, hubieron una cantidad de ofrecimientos para la ciudadela, para el sur de Quito. Pues hoy no se lo ha visto por allá. No ha habido una convocatoria para dialogar. Por lo menos ahora, señor alcalde, explíquenos. Ahora que está en boga esto del asunto de los quitocables en el condado, del puente Guayasamín, del barrio Bolaños. Yo pude escuchar a los representantes del barrio Bolaños, dice, ¿cómo el alcalde nos va a someter a vivir debajo de un puente toda la vida? Ya hemos dado, dice, una de las representantes, hemos dado todo, ¿verdad? Para el túnel Guayasamín cedimos, para la vía también cedimos, no recibimos hasta hoy las indemnizaciones de esos terrenos que perdimos. Y hoy se quiere nuevamente afectar al barrio Bolaños, por más humilde que sea, por más pequeño que sea, se merece respeto. Ante las obras de infraestructura está la vida, los derechos humanos de los ciudadanos. Por ahí estaba leyendo que el intercambiador de Calderón, que lleva con algunos meses de retraso, se da una posterior fecha para la inauguración. Entonces hay que pensar, no digo que el alcalde no piense, se ve que es un hombre inteligente, pero sí por lo menos hay que reflexionar maduramente para lanzar una idea, una palabra. Esto está trayendo mucho problema a la ciudad. Es terrible ver la cantidad de vendedores ambulantes en toda la ciudad. Se han tomado Quito los vendedores ambulantes. Ojo, no estoy en contra del trabajo, no estoy en contra. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno, pero justo la palabra dice a un trabajo digno, organizado, ¿no es cierto? Sí, ordenado, que dé las condiciones de seguridad sanitaria, que se cumplan las normas de higiene. Sí, pero es terrible. El mismo centro histórico, la Plaza Grande, está invadida por vendedores ambulantes que no cumplen el mínimo requisito de aseo. Entonces es terrible esto. Sí, puede ser que esto represente votos para futuras elecciones, puede ser. Y ojo, no estoy diciendo que solo alcalde lo está haciendo. No. Alcaldes del pasado también lo han hecho. También lo han hecho. Sí. Ahí hay un centro comercial en La Marín que aún no se abre, está terminado. ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5 años. ¿Y por qué no se lo utiliza? ¿Por qué no se asignan los puestos a los vendedores? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Estamos entrando en una especie de anarquía. Por todo lado se ve ventas. Sí, como digo, todos tenemos derecho al trabajo. Trabajo digno. Pero vaya a ver las condiciones que vende la gente. Fíjese el terminal del trole en el sur. Es, en el recreo es una cosa terrible. Usted vaya por ahí 7:30, 8, 9 de la noche, eso es lleno de vendedores ambulantes. Vaya a ver usted cómo venden las empanadas de verde ahí puestas en el piso. Esa es la verdad, no estoy exagerando, puesto en el piso. ahora que están haciendo la remodelación de los terminales, de las paradas, hay una tremenda polvareda. Eso es entendible porque se entiende, hay que pensar que es para el bien común, sí, el polvo. Pero sí hay que restringir, pues, por lo menos, las ventas. Ven las condiciones que llevan, los productos comestibles, la gente es terrible. ¿Por qué? Porque no hay tampoco, pues, una educación aquí de preparación a la gente para que cuide su salud. Esa es la gran verdad. El gobierno central ha hecho mucho por esto, pero falta. Pues. Ahí entiendo yo que debe de estar el refuerzo de los gobiernos seccionales para concientizar a la gente del peligro, del daño que hacen el consumo de comidas, de ventas ambulantes. Es una situación terrible, ¿no? Así que, señor alcalde, nosotros sí le pedimos desde aquí, yo como morador de Solanda tengo el derecho, como un simple ciudadano, tengo el derecho de pedirle explicaciones. Que vayan sus autoridades. Usted es posible que no vaya a Solanda, pero que se vaya a ver, que se haga, que se convoque a una asamblea general de moradores y moradoras de Solanda para que se nos explique el asunto de la parada Solanda del metro, que se nos diga, no, que nos diga, bueno, las canchas es por este motivo que desaparecieron, pero se les va a retribuir en otro sitio. Hay formas de diálogo, pero no se nos ha dicho nada. Yo lo sentiría mucho que haya malestar en mi ciudadela. Entonces, señor alcalde, esperamos que por lo menos su administrador o administradora vaya a Solanda y nos diga, bueno, esto es lo que quiere decirles la autoridad de la ciudad. Queremos nosotros evacuar sus inquietudes. Estamos aquí para conversar, para explicarles. Y a lo mejor la comunidad sale satisfecha, señor alcalde. No somos incivilizados. Solanda es una ciudadela histórica, sí, de mucha lucha que se ha hecho para conseguir lo que se tiene. Somos una gente razonable. Somos gente civilizada. Entendemos la situación. Tenemos un grado de preparación bastante considerable, inclusive dentro del ámbito político. Sí entendemos la política, entendemos las razones de las autoridades. Vuelvo y repito, no es solo usted, señor alcalde, que le rebotaron estos problemas. Los que pasaron anteriormente también. Sí, ahí también hubieron conflictos, hubieron medidas así autoritarias que tomaron ahí, ¿no? Pero ahí está, ¿verdad? Ahí está, señor alcalde, usted lo sabe muy bien cuál fue el resultado en las elecciones, y usted salió triunfador de esas elecciones, democráticamente, sí, hay que reconocerlo. Todos ofrecen cambios, todos ofrecen llevar a las cosas, el diálogo, pues, Solanda no lo ha recibido todavía. Con esto nos vamos al primer corte y pasamos a otro tema. Ya ves, canora vecina. maleza, a orilla de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes avecilla, agobiar por la tristeza. Y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva, escuchando la canción No te dejes avecilla agobiar por la tristeza. Bueno, la ciudad está un poco triste en pleno verano y primavera, ¿no? Por todos estos acontecimientos que pasan. Pero lo que quería destacar es que tenemos buenas bandas aquí en el país. Sí, señores, buenas bandas. Son muchachos innovadores aquí, ahí está, ya ve. Con esto se les dio con una piedra en la boca a aquellos que decían que no tenemos música aquí en el país, ¿no? Esto del 50-50, eso no va a funcionar, porque ¿de dónde vamos a sacar la música? Oiga, tenemos música para darnos vuelta a este siglo. Así que por lo menos aquí en mi programa, y entiendo que en la radio, con la nueva dirección que ha regresado, vamos a optar por el 100% aquí de nuestra música. Así que tenemos bastante música. En lo que respecta de mi programa, aquí es el 100%, a menos que el compañero de cabina se le diga, bueno, voy a poner a una canción internacional, también es aceptado aquí en el programa, así que yo no me hago problema en esto. Tenemos buenas bandas en el país y aquí en Quito. PPK pide apoyo al fujimorismo para gobernar. El economista Pedro Pablo Kuczynski asumió ayer las funciones como presidente de Perú del periodo 2016-2021. Gobernará sin mayoría parlamentaria, por lo que está obligado a buscar alianzas. Bueno, es la misma cosa, pues, señores. Con excepciones, sí. A esta chica muy inteligente ahí, que es de izquierda, es la única excepción que salvando al movimiento partido de esta gran mujer peruana. Pero lo demás es lo mismo. Es muy difícil ver cuál es el más bueno, ¿no? Si Fujimori o el señor Kuczynski. No, es bien difícil escoger. Vea. Es terrible, y aquí dice que está pidiendo al fujimorismo para gobernar, a menos que la señorita Keiko o señora Keiko tenga una estrategia. Dice, es muy fácil que se dé el apoyo. Pues es la misma cosa. Como dicen en mi tierra Loja, utilizando el español antiguo, son lo mismo. Son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque, ojo, está todavía por verse, el gobierno está comenzando, el señor Kuczynski. Ya sabemos pues, lo que hizo Fujimori en su país, ya sabemos, las violaciones a los derechos humanos, por eso está preso. Nadie quiere que las personas estén reprimidas en sus libertades, ¿no? Pero vea, mire, ahí está, pues, el señor Fujimori ahí, vea, imagínese. Entonces, vea, mire, esto me recuerda, pues, aquí, al Ecuador, en el pasado. Vea, es triste recordar esto, ¿no? Vea, ¿cuál es la opción del Perú? ¿Cuál fue la opción del Perú? Dos candidatos de derecha, neoliberales, la señorita Keiko Fujimori y aquí el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué opción tenía de elección el Perú? Ninguna opción para mejorar la situación de los pobres en el Perú, ninguna. Aquí harán el pacto, el apoyo entre el partido de la señorita Keiko para intereses grandes, para proteger los monopolios, para reforzar las economías de las grandes empresas. Y ahora con con esta moda de los paraísos fiscales, vea, sí, de aquí del Ecuador hay cuánta gente con plata en los paraísos fiscales, como 30,000 millones de dólares. ¿Cuántos habrán pues, en el Perú, imagínense? Así que no me vengan con el cuento aquí que la ayuda al pueblo. Aquí le vemos al señor Kuczynski con los brazos arriba, ¿no? ¿Qué será lo que está festejando? Pero sí estoy seguro que menos el mejoramiento de la economía del pueblo del Perú. Fíjese que aquí uno de los ofrecimientos es llevar el agua. Imagínense a todo el Perú, dice. Qué vergüenza, qué terrible, vea. Perú tiene gran cantidad de selva y de recursos hídricos en la Amazonía. Pues. Y qué terrible que en pleno siglo XXI se esté hablando de agua para todos los peruanos. Vea qué terrible es eso. Y aquí en el Ecuador pasaba lo mismo, pues. Por ejemplo, la luz eléctrica la comprábamos al Perú y a Colombia. Hoy vamos a tener luz para vender. Ya creo que este gobierno, no estoy seguro, está vendiendo ya luz. Energía, perdón, eléctrica, por lo menos a Colombia. Es un poco de decisión y de visión. Una visión de futuro. Eso no la tuvieron aquí. Y así la hayan tenido. No convenía al poder oligárquico, al poder económico de aquí de este país, porque estaban las barcazas ahí, el gran negocio de las barcazas. Imagínense. La deficiente, ¿no?, energía eléctrica que teníamos aquí, la suplían los dueños de las barcazas. Ese era... En el pasado, el país de Manuelito, como hay un libro ahí que se publicó hace años atrás, ese era el país de Manuelito. Entonces, amables oyentes, ve ahí qué se puede esperar del señor Kuczynski. Qué terrible, ¿no? Qué falta de memoria de los pueblos. Eso ha pasado en Argentina. Ve ahora el pueblo argentino cómo está. Bueno, como los argentinos, che viejo, nosotros sabemos todo. Nosotros nunca nos equivocamos, nosotros no sabemos lo que hacemos. Está bien, la Argentina tan golpeada con las dictaduras, muertes y todo eso. El problema de las Malvinas, que se la mal utilizó políticamente. Las madres de la Plaza de Mayo todavía luchando por sus hijos, por sus nietos, que están desaparecidos todavía. Pero no, pues nosotros los argentinos sabemos hacer las cosas bien. Oiga, pero ¿qué es lo que pasó ya? Los Kirchner y con todos los problemas que tenían... No, pero sí había más equidad, señores. No nos olvidemos del famoso Corralito, de los piqueteros. ¿O ya no se acuerdan? Macri les ha subido las tarifas eléctricas en una dimensión brutal a ese pueblo y se olvidó tan rápido. Y eso es lo que está pasando aquí. Vea, Evo Morales pierde la consulta en Bolivia. Nadie ha hecho tanto país en Bolivia como Evo Morales. Recordemos que la mayoría del pueblo boliviano es aymara, indígena. Y es increíble que haya perdido la consulta popular. Yo creo que a los pueblos nos hace falta el grillete, ¿no?, en el cuello y las cadenas en los talones. Nos hace mal estar bien. Y el Ecuador, ahora tenemos una ventaja, ¿no?, de ver las secuelas que está pasando en Venezuela con los diputados y todo eso, ¿no? El gobierno de Macri en Argentina. Vea, mire. Entonces no, si votamos mal, sería imperdonable el proceder del pueblo ecuatoriano y la historia. Nuestros hijos nos juzgarán a nosotros por la mala elección que hagamos. Estamos a tiempo para reflexionar nuestro voto con todos los problemas que hay ahora en el gobierno, que son problemas globales y todo eso. Pero yo creo de aquí, sin tomar partido, que se ha manejado bien el asunto del país. Sí, hay una crisis global, sí. Pero aquí se lo ha manejado bien, pues porque yo sí recuerdo, ya tengo bastantes años, señores. Y yo me acuerdo los famosos paquetazos, la subida de los combustibles, gas y todo, luz, ¿no?, teléfono y todo eso, ¿no? La congelación de los salarios para los trabajadores, vea. Eso, así, vea. Los famosos paquetazos de shock, las medidas de shock del señor León Febres Cordero. Y el famoso gradualismo del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Era como los números que pasan cuando usted va a cargar combustible en el carro, así era, que pasaban rapidito. Todos los días se veía que subían las cosas. Ese era el famoso gradualismo, ¿no? Al fin era muerte para el pueblo. Nada más que uno se moría lentamente, ¿ya? Las medidas de shock de León Febres Cordero eran de un tacazo, ¡bum!, y se acabó, fulminados ahí. No nos olvidemos de eso. Este tema de Kuczynski lo traje para eso, del presidente del Perú, con mucho respeto, desde luego, ¿no? Para fijarnos en la historia. Aquí vea, mire cómo se daban las candidaturas. El supuesto partido liberal con el partido conservador y todo eso, no, se daban ahí, ¿no? Y claro, el pueblo embobado ahí, ¿no?, votaba por los candidatos de derecha, ¿no?, de candidatos liberales y todo eso, ¿no? Y fíjese, ¿no?, anhelando recuperar la esperanza en el país. Y nunca se daba, ¿no?, porque todo era lo mismo. Se dividían los partidos para gobernar los mismos. Si no, recuerden, vea, los Febres Corderos, los Borjas, así, ¿no?, los Durán Ballén, y así, vea, nos tenían embobados ahí al pueblo, ¿no? y lógicamente cuando ya ganaban hacían los famosos pactos. Por ahí recuerdo que hubo hasta un pacto Mordoré que se llamaba, ¿no? Terrible, vea, todos esos pactos, vea. Entonces, vea, mire, así nos tenían embobados al pueblo, ¿no? Porque eran los mismos que ocupaban el manejo de los partidos políticos. Teníamos partidos políticos que ahí, como el canguil, cuando a usted le ponen ahí en una fuentecita para ver una película en la casa, así, allá, cualquier cantidad de partidos políticos había ahí, vea. Eso me recuerda las elecciones en el Perú. No había alternativa, aquí tampoco teníamos opciones, ¿no? Porque todos eran lo mismo, ¿verdad? Chuta, llegó el señor León Febres Cordero. Lo mismo que los gobiernos anteriores de la derecha y del liberalismo. Y tan vergonzoso fue, ¿verdad? Jesús, el Partido Liberal con el Partido Radical, sus directores, dirigentes, presidentes, no podían verse, ¿no? Y resulta, vea, que en la candidatura de León Febres Cordero, uno de los principales del Partido Liberal que lo acabó de matar, ustedes se acuerdan bien, el vicepresidente del Partido Liberal era Blasco Peña Herrera, doctor Blasco Peña Herrera, vea. Y resulta que ahí se mezcló el agua con el aceite. Pues, vea, mire ahí, terrible, terrible eso. Se iban descubriendo, desenmascarándose así, ¿no? Y eso se ha visto, vea. Chuta, se ve eso, vea ahí, de mezclas ahí, ¿no? Antinatura. Pero se dan, oiga eso, chuta. Se dan, vea. Y vaya a ver, ese era nuestro país. Nuestro país era eso. No llegaba el cambio, no llegaba nada. Entonces, señores, a reflexionar. Por ahí llega un candidato con el 2%, luego subió al 4% el abogado Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Quiso hacer bien al país, muchas cosas. Y vea, mire lo que pasó. Yo también creo que lo asesinaron a nuestro presidente. Y no tuvo el tiempo para transformar. El que lo sucedió, ustedes lo conocen muy bien, lo único que hizo es beneficiar aquí a la empresa privada con la famosa sucretización. Era el presidente que decía, bueno, acuérdense ustedes, vea que no había ni leche para el pueblo. Ahí había un ministro de salud bastante robusto, sí. En ese gobierno que decían, bueno, si no hay leche, no la compren, coman yuca. Sí, es cierto eso. Ahí están los archivos en los medios de comunicación. No compren, decía. Qué forma, vea, de dar soluciones al pueblo. Ah, mire, ese era el país. Ese era el Ecuador, desconocido en el mundo. Con esto nos vamos al siguiente corte y luego regresamos para terminar el programa. Thank you. versos de garganta y corazón, besos de papel, pinceladas en el aire. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. El tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Bien, amables oyentes, regresamos con la última parte del programa. Y quería leerles una partecita de un artículo publicado por Melania Moravid, dice Los Antibolivarianos. La mayoría de las personas de mi generación, dice, y anteriores, fuimos educados en el culto a los libertadores, sobresaliendo entre ellos Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Monumentos, plazas, calles de ciudades, cantones y hasta de pequeños caseríos los recordaban a cada paso. Al arribo de algún viaje al exterior, la mención de los nombres de los aeropuertos de Guayaquil y Quito nos confirmaban el regreso a la patria. Hace algunos años advertimos en Guayaquil una corriente entre ciertos historiadores adversa a la memoria del libertador. Se abrió paso a una suerte de revisionismo histórico, tratando de menoscabar su papel en las batallas finales por la libertad de Ecuador y Perú, con las cuales culminó la derrota del Imperio Español y se consolidaron los procesos independentistas. Se mostraba un Bolívar enemigo del puerto y de su desarrollo como república independiente en momentos en que no estaban definidas las fronteras de nuestras patrias y en que la posición contraria podía favorecer una mayoría, una mayor cercanía con el Perú bajo la fuerte presión y fama del protector San Martín. Tal posición se acrecentó en las administraciones socialcristianas, culminando con la sustitución de su nombre por el del poeta y político Olmedo en el aeropuerto de la ciudad e incluso en el malecón, pues hasta entonces se cumplía en la ciudad lo expresado por el poeta Pablo Neruda: Padre, todo lleva tu nombre en América. Eso es lo que trata la derecha, el poder nefasto de los pueblos de América Latina. Saber, en Venezuela se trata de borrar la memoria del libertador Simón Bolívar, de los libertadores, que de ahí fue y sigue siendo Antonio José de Sucre, San Martín, otros grandes hombres y mujeres luchadoras en los pueblos de América Latina. Así es, señor Olmedo, un gran poeta, un gran hombre, un gran compatriota. Pero fíjese, se quitó el nombre de Simón Bolívar al aeropuerto de Guayaquil y se le puso el nombre del poeta Olmedo. Como que no había otro sitio para que lleve el nombre de tan hombre ilustre como fue Olmedo. Así se borra y se sigue tratando de borrar la historia de nuestros héroes y mártires. Aquí yo les voy a contar una anécdota, brevecita. En Solanda, nuestro parque ecológico no tenía nombre. Y en una visita de agradecimiento por la fuerte votación que sacó Augusto Barrera en Solanda, él llegó por ahí y, bueno, a agradecer al pueblo, y en el discurso de fondo le pedimos que el nombre del parque ecológico de Solanda lleve el nombre del libertador, del mariscal Antonio José de Sucre, porque ahí estuvieron las haciendas de la marquesa de Solanda, esposa del mariscal Antonio José de Sucre, y queríamos que el parque ecológico de Solanda lleve el nombre de Antonio José de Sucre. Eso lo pedimos públicamente. Igual, Augusto Barrera, ya alcalde de Quito, públicamente también se comprometió y dijo esto, textual, que el primer decreto como alcalde va a ser de declarar el parque ecológico de Solanda que lleve el nombre del mariscal Antonio José de Sucre. ¡Oh, sorpresa! Meses después, el parque ecológico de Solanda le pusieron el nombre, al margen del sentimiento del pueblo solandeño, de María Augusta Urrutia. Cuando el nombre de la señora está lleno en Solanda, hay unidades educativas, escuelas, calles, parques que llevan su nombre. Ese fue el proceder del alcalde Augusto Barrera. Y sabemos también que estuvo de por medio también el interés de la ahora asambleísta Jimena Ponce. Así, ese fue la cachetada que nos dieron a los holandeños. No se cumplió con el pedido y el ofrecimiento que lo hizo personalmente el alcalde. La interrogante que quedó a la población de Solanda, bueno, es que ¿qué tenía el alcalde contra Solanda o contra el mariscal Antonio José de Sucre? Y no podíamos develar ese misterio ahí, no saber qué es. Justo cuando el aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre se trasladaba de aquí, de Quito a Tababel. Ahí descubrimos, ahí develamos cuáles eran los sentimientos del alcalde. Se pretendió quitar el nombre al aeropuerto de Mariscal Antonio José de Sucre. Esa es la gran verdad. Y es, no se nos ha dado una explicación suficiente. El porqué de esa actitud del exalcalde Barrer. Si no hubiese sido por la intervención directa del presidente de la República, hoy tuviera otro nombre. Con esto, ¿no?, del disfraz, de que sacaba concurso, porque el aeropuerto se iba a otro lado, vea, mire, ese era el argumento, ¿no? Pues que se vaya el aeropuerto a otro lado, bien. Se cambiaba de un sitio topográfico, pues nomás, allá, ya. Pero no el nombre, ¿por qué se lo quitaba? Se sacaba a concurso y ya más o menos teníamos la impresión de cuál iba a ser el nombre que iba a llevar el aeropuerto. El presidente de la República tuvo que intervenir y pararse fuerte, el presidente Rafael Correa, para que se conserve el nombre histórico, emblemático, del Mariscal Antonio José de Sucre. Esa es la gran verdad. Y no se nos ha dado todavía una explicación suficiente del por qué se cambió el nombre prometido del Parque Ecológico de Solanta. Mariscal Antonio José de Sucre se iba a llamar. No se nos ha dado una explicación sobre eso. Ojalá algún día se sepa la verdad. Con esto me despido y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Andrés, quien está en la cabina de controles.